Entonces simplemente decir que hoy facho tengo una gran satisfacción en poder presentarvos a vos a un dos grandes xenios, así como digo eu, da emigración galega Argentina e Uruguai. Vamos a poñerlo por aí simplemente un pouco, tan só neses dous países, pero con esos dous países xa case chegaría para facermonos algo moito sin facer ainda. Ainda que hai centros galegos e todo demais nos dous sitios, o que hai é moito, moito, moito, moito que se pode traballar ainda sobre o galeguismo neses dous países. E agora estou falando xa de dous países, da Argentina e de Uruguai. Pero claro, que nos pode falar de todo isto é o que gracias a todos, e sobre todo gracias a él, temos aquí hoxe connosco, que é José Vicente Martínez Romero Gandos, porque, ademais, ele é fillo de emigrantes, o cal quer decir que non naceu en Galicia. Outra cosa é que seja galeguista, pero se é fillo de emigrantes da terra de Montes, é de supoñer que estos emigrantes da terra de Montes tiveron o seu fillo aló na Argentina, e que foi donde él ten unha dilatada actuación na colectividade galega emigrada no Río da Plata, participando na vida cultural galega da emigración dende 1960 até o seu retorno definitivo á terra nosa no ano 2002, a nosa terra. Nesa actividade de emigración acaba diferentes cargos institucionais. Os principais: presidente da Asociación Argentina de Fillos de Galegos, presidente da Sociedade de Campo Lameiro e presidente da Unión de Asociación Galegas da República Argentina. Por lo tanto, simplemente bastaría esta pequena mención para darnos conta de que estamos diante dun dos grandes directores, xa estou dicindo directores, do que ten que ser a emigración, do que foi, do que é, e do ten que ser a emigración galega nestes dous países, por lo menos na Argentina e en Uruguai. Así mesmo, levou adiante en Buenos Aires por varios anos unha audición radial que se titulaba Nós, os galegos, Galiza como nación. Pero ollo, isto de Buenos Aires, Nós, os galegos, Galiza como nación, exclusivamente dedicada a espallar música, cultura, comentarios e novidades da nosa terra. Doutor en psicología, cunha tese sobre os galegos emigrados ao Río da Plata, foi director da licenciatura en psicología da Universidade de El Salvador, en Buenos Aires, profesor universitario na cátedra de psicología da personalidade na Universidade de El Salvador, en Buenos Aires, e actualmente é asesor da Comisión Interseccional de Inmigración no Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia, integrante do Programa de Atención a Víctimas da Violencia Doméstica, ben, organizado polo Colegio de Psicólogos de Galicia, e dende maio de 2014 ten numerosos traballos publicados, conferencias e presentacións en congresos das súas especialidades, e claro, desde logo, unha básica e esencial que hoxe penso que nos vai a dar un xeito a enganchar con todo o demais, que é a presentación de outro grande, chamémoslle emigrante, que é Ricardo Palmás Casal. É de Ricardo Palmás Casal que nos vai falar, é José Vicente Martín Romero. É, polo tanto, eu calo xa a miña boquinha, é calo o señor que, gracias a él, o facho hoxe, pois ten unha das grandes participacións na vida do galeguismo, indudablemente, cunha base esencial, que son os homens galegos en Galicia, e sobre todo tamén fora de Galicia, é unha lingua básica que é a nosa, que é o galego. Así que o señor Martín Romero ten a palabra para pasar esta noite. Moitas gracias. Por razóns técnicas, cuidado, eu non teño que estar aquí. Sí. Pero non chega o cable para mi tanto. Okay. Ah, esto es para comenzar. Voy a ver, voy a ver qué enseña el señor. Sirva esta palestra para lembrar, rendir homenaje a Ricardo Palmas Casal. Cuando en las noches de luar caladas vi una estrella por el cielo correr, decía miña nai que las manos derechas, Dios te guíe con bien. Dende entón, cuando veo que un galego, a terra deixa donde feliz naceu, y a chego busca en otras playas, digo, Dios te guíe también. No me culpo, coitado, no me hallo, no tengo pegas para él. Que de qué libre de escoller, acordo o que lle convén. Que aquel que deixa o seu natal recuncho, que fora do seu seido ponga os pés, cando troca o seguro polo incerto, motivo sabe ter. Esto obviamente es de Curros Enríquez. Poesía de Curros que emocioname ainda hoxe, porque naqueles anos que hoxe lembraremos, facíamos tenidas de poesía con todos os autores que vos coñecedes, e que hoxe isto non era nada máis que para introducir o tema da emigración galega, no Alemar especialmente. Pero quen se atreve a definir que é emigración? ¿Quién se atreve a definir qué exilio o qué retorno a tierra? Es muy difícil. ¿Y cantos siguen a insistir ainda que aquellos que nacieron fuera del territorio galego no son galegos? ¿Son galegos los hijos y los netos de galegos emigrados o no? Aunque vos aquí estéis hoy proclives a aceptar que somos galegos, hay mucha gente ainda, no estado, principalmente en la tierra, que dudan que seamos galegos. Permitidme mencionar aquí algunas de las grandes instituciones que hubo en la emigración en el Río de la Plata. Por supuesto, el Consejo de Galiza, la Hermandad de Galega, la Mocedad de Galeguista, la Asociación Galega de Escritores y Artistas, AGEA, la Federación de Sociedades Galegas, o Centro Galego, o Centro Coruñés, o Centro Ourensán, o Centro Pontevedrés, o Centro Lucense. Instituciones senlleiras que trabajaron arreo por la defensa de nuestra cultura en aquellos a los duros de la dictadura franquista. Muchos de vos conocedes la existencia de esas instituciones, seguramente, sí. Otros participaron también en esas instituciones. Aquí hay por lo menos algunos que participaron en esas instituciones de emigración. Y otros, quizás, no me conocedes. Pues en todas ellas hubo alguna participación, si no muchísima participación, de Ricardo Palmas Casal. Una carta del Consejo de Galiza, datada el 9 de abril de 1969, asignada por Valentín Fernández, secretario de Gobierno, y dirigida a Unión Federalista de Comunauté Etnic Europeen, fue redactada con la colaboración de Palmas y conmigo mismo, y ciertamente los otros días revisando estos papeles, atropellé que cometiéramos un error en la escritura del encabezamiento en francés, pero bueno, eran aquellos años, no estábamos tan afeitos. Este era Ricardo Palmas, un poco más nuevo que cuando finó. Ahora empezaremos. Este dibujo de Luis Seoane, feito para Ricardo Palmas, figura años más tarde en el libro Figuraciones, una colección de retratos que hiciera Luis Seoane. Este que está aquí es de Ricardo Palmas. Palmas foi elegido secretario de Hermandade Galega de Buenos Aires no ano 1964, entidade, como sabedes, fundada polo mesmo Castelao. Hai cartas entre Palmas e a Hermandade Galega, mas eu podo colaborar cos investigadores e relatar os nosos encontros na sede desa institución galeguista que funcionaba no centro Ourensán de Buenos Aires que tanto miraban en aquellos años ya por nosotros, mozas y mozos que estábamos allí trabajando. Naceu Palmas en Buenos Aires un 2 de janeiro de 1940 e finou en Londres un 10 de novembro de 1996. O 10 de novembro deste ano cumpriránse 17 anos dende a desaparición desta vida fecunda, tronzada ainda nova e adicada con enerxía e creatividade ao periodismo e ao desenvolvemento da cultura galega. A súa peregrinaxe rematou de súpeto no aeroporto de Heathrow por mor dun infarto que tronzou a súa vida nova, fecunda, para dar moitos froitos aínda para a cultura galega. Deixa Palmas textos, epistolario e investigacións en curso que moitos opinan que aínda o mellor de Palmas sen editar. Fillo dunha familia de emigrantes galegos ao Río da Plata, o labor de Ricardo Palmas é continuo na emigración. Licenciado en Socioloxía, reside en Buenos Aires, Brasil, Londres, Madrid e París, sen deixar a súa permanente conexión coa cultura galega. Aí temos unha foto en lembranza do centro da cidade de Buenos Aires. Sen duda ninguna, os comenzos da súa actividade cultural teñen data registrada no 1957, aos 17 anos, segundo esta anécdota que conta José Neira Vilas, unha reportaxe que eu mesmo lle fixera para o periódico digital galego Praza Pública hai pouco tempo. Di Neira Vilas textualmente nesa entrevista: Palmas chegou un día a Follas Novas, 1957, asistía todos os sábados ás nosas reunións nas que liíamos poemas, contos e libros que ían chegando de Galicia. Vencellouse daquela ás mocedades e foi un membro moi activo. Na Asociación Argentina de Fillos de Galegos, Palmas e Elsa eran os máis activos. Palmas, andando tempo, daría clases de galego. Era un rapaz moi entusiasta e moi inteligente. Tiña un gran sentido do humor. Mantive en correspondencia con Palmas e estivemos a punto de pasar uns días con él en Lisboa. Veunos ver cando vivíamos con Isaac en San Marcos e vímonos tamén en Ourense durante 3 días no congreso sobre Blanco Amor no 93 ou 94, que non lembraba. Esta é unha xuntanza precisamente na casa de Neira Vilas, Follas Novas, que era unha editorial que comenzaba ali. Está Palmas acá arriba á dereita, o primeiro, o máis alto, ¿sí? Tamén está Pilar Jeremías, que está aquí presente. Está Carlos Abraida, bueno, Neira Vilas mesmo, Antón Pérez Prado, hai moitísimas. Otero Pedrallo. Sí, Otero Pedrallo, ¿no? Doris Ecosela, Vidal Pérez Graña. Sí. Estes están nesa foto, neses anos da emigración. Tuvieron máis tarde unha participación intensa en AGEA. Vos sabedes que AGEA era unha asociación creada, esa Asociación Galega de Estudantes e Artistas. Tamén tiveron participación todos estes nas mocedades galeguistas. Mocedades galeguistas que foron fundadas en Buenos Aires en 1956. Na que eu non participé, porque era moi novo, pero a Pilar Jeremías sí, está ali. A Pilar era unha das integrantes máis novas, non por quedar ben con ela, sino que sí, que era así. E logo hubo unha participación de todas nós no primeiro Congreso de Emigración Galega, que foi en 1956. Xa pasou tempo de traballo arreo pola cultura galega. Estamos a falar de máis de 60 anos de traballo por todo isto. La necesidad de vencellar o labor dos emigrados con la nueva generación de fillos de galegos nace en octubre de 1959 a Asociación Argentina de Fillos de Galegos. Esta entidad tuvo grandes actividades entre ese año en 1970, más o menos. Organización de conferencias, exposiciones, proyecciones de diapositivas sobre Galicia, cursos, publicaciones, promoveu o que hoy denominaríamos, en política, una relación horizontal entre la juventud de galega de Buenos Aires, otras colectividades galegas de América y mozos y mozas universitarios. La asociación editó un boletín de información y comentarios bastante importante registrado en el Consejo de la Cultura Galega que llamamos Alemmar. Editaron también varios libros. En especial, mucha difusión tuvo un libro, Lonchanía, un libro editado en homenaje a Elsa Fernández, integrante de la asociación desaparecida muy nova, que escribía poesías. El libro llevó capa diseñada por Luis Evane y un grabado de Lalleiro no interior. O prólogo era de Ricardo Palmas. Allí Ricardo Palmas ya parecía intuir a desesperación final de su vida y decía, Lonchanía, ¿será ahora Lonchanía? Este es un dibujo de Lalleiro que no concurría a estas asociaciones, pero vivía allí en Buenos Aires y no teníamos mucho contacto con él, por lo que era, por la su personalidad, porque bueno, participaba en los movimientos culturales en Buenos Aires. Palmas y todos nos manteníamos vencellados con movimiento cultural en la tierra y en la migración. A nosas mans llegaban todos los libros posibles que podíamos mercar, pocos que se editaban en la tierra, y por supuesto, sí, con más facilidad de todos aquellos que se editaban en la emigración de Río de la Plata, que sabéis, eran moitos y muy importantes, ¿sí? Muy importantes editoriales, moitas de ellas fundadas, por supuesto, por Luis Ioane, y por Arturo Cuadrado. Teníamos diversos xeitos de conquerir novas da terra. Eu digo, teníamos porque falo en común, porque éramos todos un grupo, pero estamos falando de Ricardo Palmas, lo que pasa que non é autolouvanza, é que pensando sinto, estábamos ali e facíamos esto, pero él era un puntal nesto, ¿no? Decía eu que facíamos todo imposible para conquerir novas da terra, publicacións. Hai que lembrar que moitos destes períodos había dictadura aquí, sí, pero tamén había dictadura na Argentina. Non era doado conseguir cousas, sí. Para novidades, para ver que sí estábamos comunicados coa terra, unha sorpresa. Tenho aquí un boletín editado por los Fachos en 1969, ¿sí? Neste boletín, que era un dos que chegaban, e eu teño na biblioteca, claro, é dicir, presidía nese entón o Facho Manuel Camaño Suárez, e aquí está a comisión directiva. ¿Sí? Había que impactar un pouco, entón, un recurso de arquivo. Aquí neste Facho, por exemplo, deste ano, hai novas a eito, Novas a Eito, que nos leíamos nas xuntanzas na Asociación de Fillos de Galegos con fruición. Novas sobre actividades culturais, pero tamén hai unha intensa discusión sobre, publicada en Galicia, sobre o idioma galego, unha discusión moi interesante, e novas non somente do Facho, sino do Galo, de outros grupos. É un boletín, pero super interesantísimo para nós. A problemática galega nos xornais en os libros, e tamén un pequeno artigo sobre o idioma galega na Igrexa Católica. Desto falaremos. Este chegaba ali de vos para nós. Thank you. este libro que salí, La migración gallega en Argentina, es el segundo libro que edita Palmas. Un libro que además voy a utilizar aquí para la biblioteca do Facho, este para vos. Teníamos allí ediciones lo que podíamos, ya digo, lo que podíamos conquerir, alguna propia, también se editaron algunas cosas de Piñeiro, ainda que hoy estaba, allí estaba en crisis la relación con Piñeiro, pero editábamos lo que podíamos. Otro que también editamos, no, sino con aporte de amigos, Vicencia de Castelao, una nueva generación galega, de Carlos Abraira. Carlos Abraira era o filho de Bieito Abraira, un galeguista conocido, se non presento vos, loitador muy, muy especial. En este es para leer, es un pequeño artigo sobre una conferencia que dio Carlos Abraira en Montevideo, en la que escribe sobre, no solamente sobre el papel de los emigrados, sino sobre el papel de los fillos de galegos emigrados y de la juventud. Porque si hoy dicen, hay quien di que no somos galegos, en aquellos tiempos también había quien decía que no éramos galegos, pero no se atrevían tanto como ahora. Están más soltos y más, más atacantes. Primero libro de Palmas, editado en Montevideo, llamóse Pelerinaje. ¿Sí? Este fue editado en 1965, y es también un libro, diría nostálgico, pero interesante. Aquel otro es de investigación sobre la migración en América. Decía Carlos Abraira en este pequeño libro, en una conferencia, en 1961. Los jóvenes galeguistas, cuando lea, haberá evidentes errores, pero no son meus, sino que son errores de Carlos Abraira, no son errores, eran modos de escribir en aquellos años, ¿sí? Entonces, a veces yo ya estoy afeito al galego actual, y a veces hasta a mí costame mucho leer. Los jóvenes galeguistas de hoy recogemos estas advertencias de Castelao y estemos en cuenta para nuestra labor de liberación nacional de la patria galega, a que inspirada nos ensina de Castelao está a punto de plantearse no próximo giro de historia, pues son temposistes en que vemos los pueblos asoballados a cadar a su plenitud en revoluciones estroitoradas por las nuevas generaciones, arriscadas, mas nunca cegas, que nos amostran con su pleo conocimiento las realidades de su país, que no se dejan robar o triunfo y completan a sus victorias con las realizaciones de los tiempos de paz. Un discurso revolucionario, porque era más duro para nosotros hacer discursos revolucionarios, porque aquí, con la dictadura de Franco, allí escoltaban con atención lo que podríamos decir sobre a loita por la liberación da terra. Preocupábanos seriamente que tanto entre los emigrantes como entre los argentinos tuvieran todos un concepto claro de lo que constituye a nosa identidad como galegos. En Buenos Aires era doado afirmar la identidad de como emigrantes, porque había varias colectividades muy fuertes, la más grande, la galega, pero había una gran colectividad italiana y también judea. Entonces, sobre todo con ejemplo de los judeos que tenían fuerte arraigo, que reconocían obviamente a sus hijos, netos, tataranetos, y quien se presentara que pudiera demostrar que era judeo a su identidad, era más dado para nos defender que éramos galegos. Es un fenómeno este de sentirnos galegos, ainda que muy argentinos, que mucha gente ainda hoy no comprende. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Era de argentinos o era de galegos? No nos planteábamos o conflicto. Éramos argentinos que amábamos Galicia, sentíamos galegos. ¿Sí? que hablábamos galego sacotío, que bueno, fuimos criados como tales. Muchos de nos los dos, es decir, luego, mucho más tarde, optamos por retornar. Y por eso decimos, por retornar a nuestra tierra, decía aquí un amigo, es decir, existe a nuestra tierra, ¿sí? Pero también en aquella. ¿Sí? Entonces es un conflicto que no existe, es una actividad identitaria que soluciona todo problema. No somos los que somos, hijos de migrantes, galegos, ¿sí? Nados en la migración. ¿Podemos elegir ser galegos? Bueno, puede ser elegir, o nace ese galego, no. Es la cultura que determina estas características. Puede que sí, puede que estuviéramos o ainda estuviéramos trabucados y que tengan razón suficiente, o que afirman lo contrario, sean nacionalistas galegos o nacionalistas españoles. A ver, los ainos que din que porque nacimos fuera del territorio galego no somos tal. Si yo no puedo sentirme galego porque nací en Buenos Aires, entonces tampoco podemos decir que el rey don Juan Carlos es español porque nació en Roma. Así que, si todos en el Estado español consideran que el rey puede ser español, pues hay que considerar que yo también puedo ser galego, ¿sí? Ainda que naciera no alemán. Lo primero que teníamos claro en esos años era que teníamos que trabajar arreo en dos eidos muy claros: a defensa de la cultura galega y a loita por la recuperación de las libertades en Galicia, ¿sí? Allí había una mistura porque la mayoría de los galeguistas también eran republicanos. Que trabajábamos también por todos estos conceptos, pero bueno, eso es para otro día, aunque estamos a hablar un poco de Ricardo Palmas y de la referencia. Entendiendo esto como una parte de las necesidades, o de mantener o idioma galego, queríamos llegar a todo aquel que tuviese cierto interés, llamando proyecto que fuese maestuado, a fillos de galegos, por supuesto, pero también otra gente que se achegaba a nos para conocer sobre la cultura galega. Entonces, artellábanse los cursos de galego. Yo en ese boletín do Facho, que es 269, leo que empiezan los cursos de galego, que o mismo Blanco Amor en Ourense, en ese boletín está, en Lugo, en otros sitios, bastantes años más tarde que comenzaran en Buenos Aires, ¿sí? Porque claro, el régimen aquí estaba un poco más liberado, entonces retornaban muchos intelectuales que empezaban aquí a hacer su labor. Lo primero que dio un curso de galego fue Blanco Amor, ¿sí? Luego continuaría Ricardo Palmas, ¿sí? Primero un poco en Aguea, por supuesto en la Asociación de Fillos de Galegos, y también Fernando Iglesias Tacholas. No, final las actividades de esta Asociación de Fillos de Galegos, a que dictaba los cursos era Victoria Besada, también fallecida. En 1963, entre ellos Ricardo Palmas y todos nos, promovemos a creación en Montevideo de la Asociación Uruguaya de Fillos de Galegos. Pasaron largos años de trabajo, esto dedicado este hombre especialmente, Ricardo Palmas, a tarea de difusión, que hay una mínima bibliografía que quiero decir vos que publicó, ya Amosei Peregrinaje, este libro, Castelao, prosa en exilio, del Patronato de la Cultura Galega, de Montevideo, en 1976, la emigración galega en Argentina, este que le hizo aquí para o Facho, aportaciones para una bibliografía de Castelao, ese que está allí, de Jesús Alonso Montero, Rififanio Ramos de Castro, y Ricardo Palmas Casas, edición de Castro, en Sada, en 1970. prologa también cartas a Rosalía de Teresa Barros, que está en Londres. Teresa Barros integraba o grupo de trabajo, así se llamaba en Londres, un grupo de galegos emigrados, no que Palmas participó muchísimo en su etapa de residencia como corresponsal de EFE en Londres. Luego también publica 20 poemas galeses, los séculos de XVII al século XX, una escolma interesante, producto de sus investigaciones de poemas, poemas galeses. Realiza el prólogo de un libro importantísimo que aquí está autor, Luis Pérez Rodríguez, Tacholas, un actor auriense en la Galicia Ideal, ¿sí? También participa en un libro coordinado por Neira Vilas, Eduardo Blancamor, desde Buenos Aires, llamábase. Es una de las últimas colaboraciones porque es Edición do Castro de 1995. También colabora en un libro colectivo coordinado por Arturo Casas, Tentativas sobre Dieste, llamábase. Editado en Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, en ese mismo año de 95. Y participa, junto con Pilar Jeremías, Martínez Romero, Whitelow, en una publicación que se fai, Luis Ioane, Día de las Letras Galegas, 1994, una publicación de la Xunta de Galicia dedicada a Luis en ese año, o Día de las Letras. Una referencia que es solamente para lembrar, Palmas comenzó a dedicarse al periodismo en 1983, fue corresponsal de la agencia EFE. Primero en Brasilia, Palmas estudiará literatura portuguesa también, entonces manejaba muy bien el idioma. Fue corresponsal mucho tiempo en Brasil, pasó luego a París, Londres, cuando morrer, no canto morrer, estaba como corresponsal en Lisboa. Esta es más o menos una visión donde participó en las escritas. Hay muchas otras cosas que están pendientes y otras que aquí solamente mencionaré una angustia que tuve por muchísimo tiempo sobre unas investigaciones que hiciera Palmas sobre personajes de nuestra cultura galega, que solamente puedo decir que puedo afirmar que fueron plagiados por otra persona que no mencionaré aquí, y que si tengo tiempo y ya voy para ello, investigaré y ahora podré ver qué pasa con eso y otras cosas, porque a raíz de a nuestra preocupación, varios amigos, Fede Luis Pérez, Monsardín en Orense, preocupación por dejar memoria lo que hizo Ricardo Palmas, trabajaremos buscando a ver qué hay por allí ainda pendiente. Un capítulo especial en la vida de Ricardo Palmas fue a su relación con Luis Ioane y Maruxa Fernández de Ioane. Luis y Maruxa eran extremadamente solidarios. Eran, por supuesto, amigables, inteligentes y también unos grandes contertulios. Conocemos abondo las referencias sobre la participación de Luis Ioane en las tertulias del Café Tortoni, pero pocos conocen o que se realizaba las tertulias que se realizaban en su casa de Rúa Montevideo. Esas tertulias eran más, eran pechadas, diríamos, eran un convite de Luis y Maruxa. Se realizaban cada tanto allí en, no sé, casa estudio. Estas, en estas tertulias, participaban o que podríamos llamar tres niveles de contertulios. Os amigos más achegados a ellos, e copartícipes geracionais, un nivel, ¿sí? Os amigos de Luis. Invitados especiais, por mor da especialidade nas súas profesións, generalmente artísticas ou artesanais, segundo nivel, e un tercer nivel, que eran mozos e mozas da Asociación Argentina de Fillos de Galegos, non todos, algúns que éramos habituais a esas tertulias. Pilar Jeremías, Inés Canosa, Ricardo Palmás, Leu. Luis promovía entre a xente nova o coñecemento do que opinaban os maiores, chamemos de así, que participaban activamente na política. Nesas tertulias coñecimos e escoitamos as ideas de Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, Rafael Dieste, Isaac Díaz Pardo, Raquel Forner, Maruxa Mallo o José Núñez Búa. Alí coñecimos a última hora das novas políticas de la colectividade galega, as tendencias na pintura, na escultura o no labor cultural, e admirábamos, por suposto, a producción de Luis Ioane, que expuña en cada tertulia nas paredes da súa casa, onde colgaba cuadros de última factura misturados con Picassos e Juan Gris, polo que lembro. Outros autores tiña que pechar os ollos e imaginarme o salón, o grande salón da casa de Luis. Así que ali tiñamos un entrenamiento das últimas tendencias da arte, sí, contemporánea. Arturo Cuadrado era en esas tertulias un gran conversador. Coeditor y organizador de editoriais junto con Luis, aportaba a su dosis de fantasía y fabulación. Cuando comenzaba a hablar, atraía a los contertulios, se desenvolvía un clima alegre y participativo. Sabedes que junto con Luis Ioane, Arturo Cuadrado creó Botella al Mar y otras editoriales muy importantes para aquellos años. Estaban también esas tertulias en que asistía Ricardo Palmás en Os, Lorenzo Varela. Lorenzo Varela era un intelectual con un manejo muy aceitado de los tempos de la conversa, y con aportes importantes nos eidos da información política. Tamén estaba quasi que sempre na casa Rafael Dieste. Rafael Dieste regresara a Buenos Aires e a Editorial Atlántida no ano 1954, logo dun periplo de anos de exilio por diferentes países. Antes do seu regreso a Galicia a mediados dos 60, pudimos escoitar e admirar a revisión da súa obra A Fiestra Valdeira. Nos anos vindeiros o seu regreso a terra, a información sobre as súas actividades serán actualizadas constantemente na casa de Luis Ioane. Palmás foi influído moi especialmente por Dieste, que sabedes tamén había tido traballos en no periodismo. Na casa, Raquel Forner, una ceramista e pintora argentina de moi notable producción, tamén estaba por ali ás veces Maruxa Mallo, pintora galega, elas aportaban unha visión feminina da arte daqueles anos, no que non era moi habitual que houvese mulleres pintando. A presencia de Díaz Pardo non era constante por la súa labor en Porcelanas Magdalena, criada en ese pobo da provincia argentina xunto con Núñez Búa, Luis e outros. As súas ideas clamábanse na producción de Magdalena xunto aos proxectos. A idea era de Luis Ioane, xunto con Luis Ioane, e que anos máis tarde reflectiríase na creación de Sargadelos. Para nós, os máis novos, o modelo productivo que artellaran estes homes sobre a fábrica de porcelanas de Magdalena era motivo de interés y orgullo, motivado a su difusión entre universitarios locales. Ese sistema de coparticipación socialista que tenían obreros y directivos de la fábrica era un facho de propaganda para nos entre esos compañeros universitarios estudiantes, porque era una experiencia muy notable que probablemente era aceptada por los más novos, sean o no hijos de galegos. Nos agradecíamos en ese sanos con este Núñez Búa, que está allí con Valentín Paz Andrade. Es la única foto que atopé, no tenía fotos de él personalmente. Lo único que, como ahora, hacíamos mal era no sacar fotos de la gente que iba a tertulia. Estábamos tan con la boca abierta, coitando, que no sacábamos fotos. Este monumento que está en Oleiros, fue emigrante, un diseño de Luis Seoane, que él no remató, estaba feito en escayola en aquellos años. Pero con toda esta información y formación que tenía en la casa de Luis y Maruja Seoane, agradecíamos muchísimo esta referencia, pero ellos no dejaban valeirar esa información y esa formación. Estaban muy atentos a seguir a nuestras actividades estudiantiles y profesionales más tarde. Eran como unos grandes pais que estaban allí atentos a ver si rematábamos los estudios o no rematábamos los estudios. Los actos de Días de las Letras Galegas de 1994, que se llevaron aquí, a cabo aquí en Galicia, y especialmente en Oleiros, el pedíle permiso a Maruja Seoane para levantar o secreto un pedido, un secreto que nos pedirán ellos había años. Esto consistía en que ellos, muy silenciosamente, y pidiendo que no se difundiera, becaban, sabemos ya así, había una beca de formación a algunos de estos nuevos que éramos los integrantes de esas tertulias. Yo voy a hablar solamente de Ricardo Palmás, porque los otros seguirán no segredo. Levantamos o de Ricardo, porque estaba allí presente en ese año 94. Palmás fue el primero que utilizó esta, llamémosle así, beca, que consistía en que Luis y Maruja, a todos los que, no fueron muchos, pero algunos más, los que fueron becados, digamos, Luis y Maruja citaban especialmente entonces fuera de la tertulia o candidato, que ya conocían y sabían o que opinaba por esas tertulias, que eran muy participativas, y allí propuñan un plan de trabajo, explicaban la idea. Lembrar que estaba Franco aquí ainda, ¿no? Entonces, a viaje consistía en estudiar sobre los temas que le interesaban al candidato, que le sabían, estudiar sobre eso en el Estado español, especialmente en Galicia, y residir en casas de amigos de Luis y Maruja, que le llevaban cartas, etc., estaba todo combinado, y pasaban una tempada aquí en la tierra, y luego publicaban o volvían a tertulias y traían toda la información que recogieran en esa viaje. Ese fue un dos que Ricardo Palmás, o primero, y otros más tarde. Pilar Jeremías en Maiseu, meses años, como pecharan a la Facultad de Psicología, donde estudiaba una dictadura, no teníamos otra cosa que hacer, casamos. Como casamos, un día, sí, fue así, cuando rematé mis tarde hace estudios. De aquella manera, cuando reabrieron, tardaron varios años en reabrir las facultades. Luis y Marucha estaban muy atentos a que retomara los estudios, porque claro, casara, trabajaba, es decir, eso, como la facultad estaba pechada, toma otros caminos. Estaba muy interesado. Entonces, cuando remataron los estudios, llamáronnos a una comida privada en su casa, y allí explicaron, como si se disculparan, cosa que nos quedamos abrayados, que no éramos los candidatos seguintes, pero que como éramos dos y ellos no querían que viajáramos separados o que nos separáramos, ya que estábamos casados, teníamos que aguardar un tiempo porque ellos tenían que juntar cartos, porque no eran millonarios como se piensa, sino que era el producto de su trabajo, que investía en muchísimas cosas que ya conocéis. En esas idas y vueltas a Ricardo Palmas, cuando tuvo esa beca, vivía en Buenos Aires y ainda no se dedicara al periodismo, ¿sí? En aquellos años también participó Ricardo Palmas en una experiencia, bueno, este es el semillero que está vencedido por otra vía. En aquellos años, en 1965 más o menos, comenzó en Buenos Aires un movimiento, por eso estábamos interesados allí en ese boletín que 4 años posterior, un movimiento, especialmente Palmas, que era profesor de galego y sabía portugués, pero nos colaboramos con la traducción da misa o galego, no porque fuésemos militantes cristianos de vanguardia, sino por la defensa del idioma. Participó muchísima gente y comenzaron las misas en galego en Buenos Aires antes que aquí, luego del Concilio Vaticano II, porque aquí estaban prohibidas. Yo discutí con el secretario del arzobispo hay unos años en Santiago, que decía que las primeras fueron aquí. Yo entregué una grabación, la primera en Buenos Aires, no, fue allí, en Buenos Aires. Y la traducción no era doada, el cura que promovía esto era un jesuita, que luego colgó los hábitos, por supuesto, casó con monja que lo atendía. Era un jesuita, muy un profesor de filosofía, pero en la que era lucense no sabía escribir o galego, como sucedía. Entonces traducíamos a misa y traducíamos a otras ceremonias, antes que hubiese aquí la publicación que fue Logo Morente, etc. Y también casámonos, Pilar Seremías en Maiseu, no 7 de julio de 1967, la primera ceremonia entonces mundial en galego de casamento, ¿sí? Fue a nosa. Y también más tarde, el primer bautizo en galego, con catecúmenos adultos, cuyos pais, republicanos laicos, no los bautizaran, y tampoco ellos tenían más interés que participar en una ceremonia que era novedosa y que hacías en galego. Quiero decir que a nuestro casamento y a misas en galego asistían muchísima gente de la colectividad, muchos comunistas, ateos confesos, que participaban precisamente para defender eso que era el idioma. Es no deseo cansar a vosa atención, porque a propósito de esta conferencia que eu solicité y os facho y que agradezo profundamente que pudiera concretarse, e iniciar una serie no solamente de actos que intentaré programar, porque por lo feito de la muerte súbita de Palmas, o sus restos fueron a Buenos Aires por pedido expreso de Azonán, que vivía allí, no hay aquí nada, ni referencias, ni nada más que hay cosas que él mandó donar, nos mandó donar. No sabíamos que él quería hacer eso, así que muchas cosas que habían a su casa en Buenos Aires y también en Barcelona fueron traídas más tarde a Galicia. Pero a propósito de esta conferencia, era, como dicen, y por eso puse en este retrato feito por Luis, que es el único que tengo de Palmas. A propósito, comenzar a difundir a través de personajes como Ricardo Palmas o labor de los hijos y nietos de galegos en la emigración. ¿Por qué ese es un propósito mío? Bueno, ya escoltaste desde que yo siempre participé en esto, a mi tesis de doctoramiento fue especialmente dedicada a ver qué pasaba. El tema es psicológico, pero era alteridad y alienación dos emigrantes galegos sobre la plata, es decir, los que se adaptaban, los que no se adaptaban. A propósito es lembrar toda una actividad que se hizo en esos años, sí, pero no quedar en la historia, sino promover que ainda hoy hay muchísimos hijos y nietos de galegos que allí, voilà, hay que decir, desenvolven una tarea cultural muy importante que apenas es conocida, ¿sí? Entonces, lembrar siempre que parte de nuestra identidad como galegos es la emigración en cualquier parte del mundo. Somos milleiros de galegos espallados por el mundo y que muchos los hijos de esos galegos, ainda sin conocer nunca a tierra, pudimos no solamente adquirir el idioma, no pido disculpas porque es el idioma que falo, así que nada, hay errores no meu galego, pero allí va, creo que no solo aprendimos o galego, sino a cultura, tiene que ser parte de la identidad. Esto tiene una resonancia en la política, porque todos los partidos políticos, todos, refírome a todos, incluidos nacionalistas, van a América a conquistar votos, pero esquecen un poco estas líneas de cultivo, que son las líneas de identidad, ¿sí? Entonces, allí hay mucha participación ainda hoy, y quiero con esta homenaje promovida no solamente homenajear a Ricardo Palmas, sino también promover de algún xeito que vos, como altavoces de esta conferencia, espalledes por allí que sí sabemos, porque ahora yo tengo, como en aquellos tiempos, pido novas de Buenos Aires, ¿sí? Le veí por un tiempo un blog en este periódico digital Plaza Pública, pero canséme un poco y quedó allí aparcado. Pero en ese blog publicado aquí traían novas de Buenos Aires, ¿sí? Con el mismo método que utilizábamos antes, te pedí información por allí. Así que deseo entonces dejar aquí bien claro que Ricardo Palmas era un personaje muy importante en aquellos años de la inmigración galega, que fue, por supuesto, un compañero y amigo fidel, grande persona, pero que además trabajó muchísimo para este concepto de identidad galega, los hijos y netos. Ese es el principal mensaje que quiero dejarles. Agradecervos atención y deciros que, bueno, hay por aquí cosas y que si no vamos a estar aquí muchísimo tiempo, solamente es para no dejarlo en el escritorio. Por ejemplo, una de las cosas que nos llegaban era porque tenía foto de Celso Emilio Ferreira. La presencia de Celso Emilio Ferreira en Buenos Aires un año fue, y aquí está un ejemplar asignado para nos, de Cantigas de Escarnio y Maldicer, que Saavedes publicó en Venezuela con seudónimo de Aristides Silveira. Este es un ejemplar que está totalmente esbotado y buscado bibliográficamente, ¿sí? que bueno, naqueles anos podíase ler máis acotío do que decía aquí, pero solo un minuto para ver si esto se escoitaba en Buenos Aires naqueles anos 60, porque claro, aquí estaba Franco. Olla, meu irmán honrado, o que acontece con Daniel, os que o tiñan desterrado agora falan ben de él. O palurdo de alma lerda, o tendeiro desertor, o vinculeiro de merda, o disfrazado de señor, o lurdo cara refrito, o manifate de entroido, o aprendiz de señorito, marqués de quero non poido, o gadoco endomigado, o franquista pousafol, o forricas desligado, o pequeno burgués mol, o devoto do onanismo, o feligrés do pesebre, o tolleito de cinismo, que dá gato por lebre, o rateiro, o grotesco, escribán sandeu, insertado en un raposo, castelao nunca foi teu, porque castelao é noso, e aunque a ti te importe un pito, sabrás que cousa sabida que esté incurso en delito de apropiación indebida. Isto era o que circulaba naqueles anos. Entón, deixo vos a mensaxe de relembro de todas estas cousas, agradezo a vosa presencia e moi boas noites. Dando clases de galego na Federación Galega, e por un galego nacido na Plata e que ten un libro, porque é especialista en técnico antigo, Isinio, que tivo la Isinio Martínez. Isinio Martínez. Después bueno, si se lo conocía por ahora. Sí, ya estaba por allí. Soy alumno, ¿no? Alumno de Blanco, sí. Amor, y también de Palmas, sí. Todo está en un tejido cultural muy grande. Que me encontré también, se lo conocí ahora, ¿no? El parecido profesor. A otro que da clases de galego, debo también allí, trabajó en la federación, porque se sabe que la migración hay mucho chiquitito. Sí. Ahora está que se llama Hugo Rodino. Sí. Lalín. Lalín. Lalín. Ese conocido un hombre para ilustrar, un hombre tremendamente interesante. Tengo una biblioteca de libros galegos que no creo que haya aquí muchos castellanos. Sí, porque no trouxemos cosas, no trouxemos a mitad de nuestra biblioteca, que tenía 3.000 ejemplares, y produce 1.500 en 54 caixas, que pensaba pagar al Consejo de la Cultura, pero que no pagó el transporte, que así que están en casa, están editados, están en casa, asignados por Blanco Amor, Sebane, 10, los que quisieras, están en casa, pueden venir y mirarlos, asignados, y allí están. He venido a dejar en América esos libros, así que a metales, a Deisei, que eran libros, hay sí una biblioteca en la niña casa que quería ofertar al Consejo de Cultura, pero el Consejo de Cultura Academia. Quería que o regalara, y él tenía fillos y netos ahora en Galtema, fillos y netos en Galicia, que nacieron ya y pecharon el circo de la inmigración, que les decidan, él no regalo nada. Ainda hoxe, porque me chamou moita atención hoxe, a Lalín non o conocía, non o presenta, é un home, pero totalmente, porque dice, bueno, van novas remesas de galegos alá, pero non, xa te dice, estou falando do tal, non? É que, bueno, en eso, para a emigración, a maior que para un ministro principal, que hoxe, en Venezuela, Sisto, ¿no? Sisto VI. Ahí en Uruguay también. Uruguay. La maestra de Montevideo existe, sí, para vos, ¿eh? Vale. Ahí en Montevideo también. Sí. En Montevideo hay otra, otro mundo muy parecido. En este momento, además, hay una actividad cultural que creo que es importante que en Buenos Aires. Está muy bien también. Porque hay unas personas perdidas. Yo simplemente si quería... las clases en AEA, que era la selección galega, era de universitarios, escritores de libros. ¿Dónde se celebraba? ¿No centro en el Luis? ¿Dónde tenía lugar? Es un poco no centro de Galicia, pero también no centro de Luis. ¿No Luis o no Luis? No Lucense. No Lucense. Era un Lucense. Porque era donde funcionaba el teatro. También, sí. No, yo quería, sin hablar, yo no sé si vos erades conscientes, pero yo creo que nos años que aquí, o piñeirismo, a editorial Galaxia, había un enfrentamiento entre, o adaptarse ya al franquismo, un galeguismo cultural y tal, y ya oposición, en Buenos Aires, muy clara, de tanto Luis Seoane, Isaac, este fue el discurso, y allí. Porque a mí me sorprende, en estos años, 56 en AEA, o 57 o Teatro Popular Galego, sí. O 59 Asociación de Fillos de Galegos, Armonteada de Galeguistas, Alenmar, Ariante, o Alenmar, Aguas, Ariante, Aguas, está la misa en galego, no sé, etc. Incluso hay un detalle que puede ser significativo, porque en los 68 celebraron salidos los florais famosos, sí, sí. ¿No? Pues ¿a quién mandan desde aquí de Mantedor? Que el presidente Arangarema Ferrín, que es un dos contrarios por piñeirismo, precisamente. Sí. Y hay unas fotografías excelentes de Ferrín vestido allí, bueno, y allí a lecturas. Yo no tenía la casa, en nuestra casa, porque convidamos a comer y el receitó Vicente Ferrín a los 12 de Leite, gran director, que dijo que pero está así muy vestido de... Pero es curioso, él tiene esa foto, pero es curioso cómo mandan a Ferrín de Mantedor, los chocos florais, que es uno que aquí se opuña y nunca se doblegó realmente a ese galeguismo culturalista que marca o piñeirismo, etcétera, ¿no? Es curioso, porque allí había hasta pero Santa hecho una cosa que luego pararemos. No sé si vos aunque se quería preguntar, ¿era desconsciente realmente de un planteamiento galeguismo de interior o de exterior? Mira, vos te decirás, es para hablar más en privado, para hacer un seminario de discusión sobre estos temas en un momento. Tal es así que coideime moitísimo en este relato de decir, ya que os sacas estas cosas, y lo que pasa es que no son novos, éramos vamos a ver, hagas unos pocos franquistas que estaban en Carta de Galicia, que se llamaba, eran pocos, el resto éramos antifranquistas con diversas modalidades, Kant, ¿no? más izquierda, la asociación de fillos de galegos, ainda que teníamos nuestras propias ideas. Por eso, su lineario de Luis Seoane, las nuestras tertulias con Luis Seoane, que era un mestre para nosotros en muchos aspectos, ainda que teníamos una formación. Nuestro propósito era abrirse, dicen, a universidades y a otra gente. Entonces intentábamos aportar cosas que informaran, que fueran generales. Pero, no me embargantes, nos editamos en la Asociación de Fillos de Galegos un libro de Piñeiro traducido a castelán para hacer esa ilusión sobre la saudade. Un libro interesante desde el punto de vista psicológico, pero ¿por qué en castelán? Pues no quería traer esto, es porque ti tocas este si éramos conscientes o no. Claro que éramos conscientes de las diferencias. Teníamos allí muchísima gente allegada a nosotros, o tío de Pilar, o a Braida, no era precisamente un hombre duado de seguir con él, ¿no? Es decir, políticamente, era muy especial. Aquí confunden a Braida, por ejemplo, sin que de derechas, no era de derechas, era un especial galeguista, que no era comunista, ¿sí? Ni era de izquierda revolucionaria, pero no era de derecha. Pero aquí cuando hablan de Braida, era de derecha. Bueno, es complicado, pero no editamos ese libro de Piñeiro, una traducción, que me parece que Palmas fue el principal artífice, sí, para difundirlo, ¿sí?, como autor, no entre la colectividad de galega, ¿sí?, sino entre en las universidades, donde teníamos que llegar con un texto, ¿sí?, que falara la morriña, la saudade, de todo que compete a nos, sin que, bueno, que fuera entendible en castellano. Pero sí éramos conscientes, había, es para discutir esto, había muchísimo de eso, es decir. Lo que pasa es que están así todo un poco junto, porque estaba Prada con Alonso Ríos, que elevaban terreno y discutían, pero aunque era cada uno, pero, perdona, de derecha y otro de izquierda. Mientras Carrín fue para Yogos Florales, pero que en dialogo presionaba sobre eso era Valentín Fernández. Valentín Fernández, que fue, como dicen, secretario la Hermandad de Galega, era secretario de los Yogos Florales, ¿sí? Pero era un hombre muy especial también para discutir y para investigar. Los Yogos Florales fueron una idea de Valentín Fernández, con aporte de Manuel Puente, que era un galego mecenas, digamos, que era un solidio, que, bueno, que hizo muchos aportes, por lo que para vos aportó para primeros tomos de la historia de Galicia, unos tomos importantísimos que hubo, y para muchas otras actividades, que fue Manuel Puente el que fijó con la idea de Valentín Fernández a conexión. Pero ellos querían, los Yogos Florales fueron una cosa muy importante para Buenos Aires, a nivel de, institucional, de autoridades argentinas, etc. A veces se fijó en el Consejo Deliberante, así todo muy rimbombante, no sé cómo decir en galego, sí, bueno, con mucho lujo. Pero eso, ahí hay una complicación entre las políticas de Valentín Fernández, que lo veo ahí, muchos años, y las cosas que pasaban entre los primeristas aquí y el Real Galaxia, etc. No, o sea, que intentábamos era conquistar libros, y Galaxia mandaba, por conexiones que teníamos, libros para Buenos Aires, los pocos que editaban. Yo fui el último presidente de la Asociación de Estudios de Galegos, y nunca pagamos los libros de Galaxia, pero no pagamos los libros de Galaxia porque fuésemos deudores impenitentes, sino porque Galaxia, cada vez que decíamos, pero a ver, ¿cómo hacemos? Como siempre los cambios, era una forma de discusión. Entonces, no tanto con Galaxia como con las editoriales de Tiña Giovanni, como con. O los únicos que no impactábamos eran con el Casa de Galicia, que eran franquistas. Es decir, para decirle a la gente, era una conjunción de voluntades para juntar gente que pudiese difundir la cultura. Por ejemplo, tipos a mi mente a 100 por hora. Por ejemplo, aquí Manolo Mera da Siga sacó un libro, ¿sí?, en que relata su experiencia en Argentina, fue muy novo. El capítulo que nos toca a nosotros, la asociación, para la Asociación de Filhos de Galegos, ¿sí?, y nos pone a parir. O capítulo de un palé con Manolo Mera, porque eran la niña quinta, pero él era novo, muy niña. Porque él contactóse con otra gente de ultra izquierda, que tenía una idea revolucionaria diferente, ¿no? Entonces, ayudó a la asociación, porque estuvo en la asociación. Y aquí vi, allí, en ese libro, una falta de imaginación. Porque Arturo Cuadrado era poeta y decía, tenía fantasías, pero era muy, muy inteligente. Pero Manolo Mera, vi allí que lo tratamos como un patán, que no queríamos saber nada de él, que no, lo que pasa es que Manolo Mera, que hay una asociación queriendo hacer una asociación, una entidad revolucionaria activa, y no teníamos otras ideas, es decir, que era esta que digo, que no son ni más ni menos, que eran fundamentalmente difundir más. En una época criticáronos muchísimo porque decían que éramos intelectuales, claro, éramos todos universitarios, y teníamos probablemente, como ahora él hablando, una lenguaje especial a veces. Entonces decían que éramos muy fechados e intelectuales. No, es que no éramos tales, y que juntábamos a salir, y que para leer clase de galego, y luego para cantar, bueno, íbamos al centro de Lenzano y a ellos pagaban nuestra viña y el chorizo porque éramos nuevos universitarios y no teníamos cartas. Bueno, queríamos la cultura, y dijeron, no, son unos apartados intelectuales, etcétera, etcétera. Para romper con eso, decidimos todos incorporarnos al movimiento cultural popular, especialmente Pilar y Maiceo, un tiempo otros integrantes lo deixaron. Integramos el Coro Obregón, por ejemplo, en un conjunto artístico. Participamos muchísimo, entonces ya bailábamos y cantábamos, es decir, para integrarnos y que no dijeran que éramos los intelectuales que nos juntábamos en el centro lucense con las clases de galego, etcétera, etcétera. Era un momento muy especial, años 60, ¿sí? Años 60. Entonces había de todo, ¿eh? Pero eso es para otro momento, para un seminario especializado en piñeirismo en Buenos Aires. Yo por lo que conocí a Ricardo Palmar, sabes que me encarté con él, realmente él es un galeguista de izquierdas, para mí está claro. Sí, sí. Ese perfil... Bueno, si quieres discutir, diría que era demócrata cristiano. Sí, bueno, un galeguismo de izquierdas por los comentarios que hacía sobre la política que se estaba desenvolviendo aquí después de... Y más evolucionando, es decir, por eso dicen los modelos de Luis Eanes, esas juntanzas que estaban allí, fuimos evolucionando, ¿sí? A ver, Palmas, claro que era de izquierda, todos éramos de izquierda, pero lo que pasa es que en ese síntesis, vamos a ver, participábamos en la universidad. Yo, por ejemplo, llegué al analista, se llama gerente, bueno, subgerente de una cooperativa judea, de ultra izquierda, ¿sí? Sin embargo, en la universidad, la gente creía que yo era, por lo menos por la mía participación en la cooperativa, etcétera, miembro destacado del Partido Comunista. Y él no era del Partido Comunista, ni que era de la izquierda. Entonces, los compañeros de la universidad decían, ¿pero qué cómo? Porque a veces yo discutía algunos lineamientos especiales. Estamos hablando de los años 60, decían. Y un año tuvimos un problema grave porque un de estos fachos que había en el Faro de España, que se llamaba un periódico que sacaba en la Casa de Galicia, puso en un solto en el medio del periódico relativo a unas actividades que lleváramos adelante en el centro galego, en el centro de Lenzán, una conferencia en la que, bueno, robamos unas banderas españolas que estaban allí en Mourente ganó el centro galego y puso un día de Galicia una coroa del obreiro a Rosalía con una bandera española así grande. Entonces, no, pusimos un acto en frente. Un frente financiado por la hermandad de Galega. Entonces, robamos a. Que estaba en el centro galego. No, robamos a coroa con la bandera española. Pusimos una. No era bandera, sino que era una. Sarabéis blancos y celestes, ¿no? Porque había custodia, eran fascistas, entonces, bueno, romperon a poco tiempo, pero sacamos fotos y publicamos las fotos en un periódico, Correo Galego, que se llamaba, publicamos las fotos de la bandera galega, aliviante de Castelao, un momento fascista, tanto en Argentina como en el mismo centro galego que estaba Mourente. Entonces, los paros de España se han chocado un solto a raíz de estas actividades, digamos, patrióticas, digamos, o guerrilleros de asfalto. Y eso era fatal para nuestro desenvolvimiento en las universidades, porque era acusarnos de guerrilleros a nos. ¿Eh? Entonces teníamos que tener mucho cuidado, porque si no, votábamos nosotros. Además, no me había cuñado, que morreu ya, fue expulsado de la universidad por la su actividad, que en sí era comunista de la izquierda. Ernesto Costas, es decir, ex marido de mi hermana María Rosa. Y este fue votado a la universidad por las sus actividades. Yo quiero decir que participaba mucho como antifranquista, pero quería así que no quería que me votaran fuera de universidades. Era muy difícil. Que era externo, digamos, ¿sí? Es decir, pero fomos acusados en un periódico de guerrilla y eso era fatal, así que había muchas consignas, pero es para discutir en un seminario. Mira, yo quería decirte una cosa, o sea, a ver. No, no se gusta, pero Era que no te decir porque a medida hay gente que no lo sabe, que Maruja, cuando viniese en el 2002, quería que fuera su director de la Fundación Israel. Bueno, me dio muchas gracias, pero que hay un anterior que decir. Otros no, entonces, llamo yo a la Fundación Israel, sería otra Fundación Israel, porque iba ahí. Bueno, muchas gracias por lo... Por lo... No sé, que algo tenéis que animarme poniendo no currículum. Sí, nos retornamos en el 2002 en situaciones muy dramáticas de Argentina, al empezar en el 2000, por supuesto teníamos rencillos con Galicia. Lembrar que nos dos pisamos tierra galega recién en 1977, ya teníamos 40, casi 50 años, porque antes no se podía y bueno, teníamos vencellos momentos con Galicia, queríamos, bueno, de jubilados bien, pero las cosas pusieronse mal. Puedo decir ahora, así en diálogo con vos, Ricardo Palmas, na casa nosa, no ano sería 1990, me parece, dijo, vos tenés que retornar, ¿sí? Ya. Tiña la teoría, ya, ahora, dentro de 5 años es tarde. Tenía teoría que seguía de un irlandés, que no me lembro ahora si lo refería, que decía que los galegos, todos, tenían que emigrar una vez en la vida. Porque era seusino. Y que nos, como... Así fue un discurso, ¿verdad? Esto no me dice una página conversa, pero bueno. Es mejor así. Que nos, como galegos, que sentíamos, para confirmar eso, teníamos que emigrar, ¿sí? Y la nuestra emigración fue el retorno, ¿sí? Entonces, emigramos por circunstancias de Argentina, retornamos, digamos, por eso digo, ¿cómo se define? Maruja, sí, eso tenía que animarme poniéndolo en el currículum, estaba destinado, hay cartas en la Real Academia. Sí, porque el currículum para la Fundación me sale de eso, ¿no? Claro, vine para director de la Fundación porque estaba en la crítica con la Fundación por muchas cosas y él tenía mucha experiencia comercial, en la que son psicólogos, ¿sí? Pero hay que llevar todas esas cosas. Muchas gracias.